de casa, arpa, arpa, pero así es que Pascualito, mira cómo me tiene, todo se me hizo cuadrito, si alguna vez lo dije, pues voy te lo repito, hoy te tengo de frente para decirte la verdad, y si no te conviene, tú te puedes marchar, hoy te tengo de frente para decirte la verdad, y si no te conviene, tú te puedes marchar. Y los demás, compadre, Ángelo Jesús, Carolay y Gaby, vaya. Lo digo y lo reafirmo, corazón de piedra, te burlaste de mi amor, ojalá que no vuelva. Lo digo y lo reafirmo, corazón de piedra, te burlaste de mi amor, ojalá que no vuelva. El Chapi, Dubiel, el Pipi y el Nito, los fieros de Mundo. Y es por aquí, vaya.